nos encontramos en el cuartel general de bomberos de aquí de Sal Si Puedes, y el tema a tratar, como vos bien decías, es justamente los incendios que se han producido este fin de semana. El foco más grande se dio aquí justamente en Canteras del Sauce, que se propagó de a poquito hacia la comuna del Manzano, llegando también hasta la parte de Candonga, allí en un sector amplio. Bueno, y para eso, y para que nos comente un poquito, estamos con Nora Campos, quien es la primera jefa del cuartel general, también con Gustavo Bazán, el segundo jefe. Le damos la bienvenida a Nora, y bueno, que nos comente un poquito a partir desde qué horarios comenzó a producirse el incendio el día sábado. Buenos días. El incendio se empezó a producir a partir de las 2 de la madrugada, donde salieron dotaciones de acá del cuartel de Sal Si Puedes. Bien, Nora, y coméntanos un poquito, cuando ustedes llegan, les comunican del incendio, llegan al lugar, ¿con qué situación se encuentran? Y ahí cuando llegaron al lugar había casas cerca, así que ahí donde fue en el Manzano, que se empezó ahí en el 23, ahí se empezó a producir el primer. Y coméntanos un poquito, Nora, tuvieron que tener ayuda de varios cuarteles de bomberos de la zona. Sí, durante el día trabajamos con la seccional 12 y con la seccional 6. Bien. Y 4, perdón. Bueno, lo tenemos a Gustavo Bazán también, quien es el segundo jefe de aquí del cuartel. Gustavo, coméntanos un poquito cuál fue la mayor complicación que tuvieron durante cuántas horas trabajando. Hola, Ale. Bueno, trabajando fueron cerca de 16, 18 horas constante. Las complicaciones fueron el viento y la topografía. No nos olvidemos que es zona de canteras, entonces mucho acceso con el personal lo podemos arriesgar por las piedras sueltas, pero el mayor problema fue el viento, que lo hizo correr bastante rápido sobre las cordones de la montaña hacia la localidad de Candonga, pero fue lo más preocupante, eso, el viento. ¿Ustedes cuántos son actualmente aquí en el cuartel? 33 bomberos acá, en nuestro cuartel, y acudieron 20 bomberos a la madrugada. Trabajamos con una unidad pesada y 3 livianas. ¿Y después recibieron ayuda del resto de los colegas? Sí, después se sumaron en total, éramos 14 bomberos más un forestal, y había en total personal 79 personas trabajando con nosotros. Bueno, Fede, y le comentamos a la gente que aparte del instante ese en donde se producía el incendio, el foco más grande, durante la mañana del día de domingo, en Sal Si Puedes, bueno, apareció otro foco de incendio en otra punta, en otro extremo, en un lugar también donde, si bien tenés una calle de ingreso que comunica Sal Si Puedes con General Paz, bueno, se encontró otro foco justamente sobre ese camino intercomunal. Sí, así es. Fue el camino General Paz, que une con el camino que viene del Guayco. Ahí tenemos Monte Pesado. Se quemaron aproximadamente de Monte Pesado unas 5 o 6 hectáreas. El viento también favoreció al fuego para que se cruzara otro campo colindante, campo de chacra, siembra de maíz, y ahí se quemaron 3 hectáreas más. Estuvimos trabajando la cisterna nuestra de acá de Sal Si Puedes, la autobomba de Sal Si Puedes, las dos camionetas de Sal Si Puedes, con un total de 16 bomberos, que lo pudimos controlar más la ayuda de la gente de una estancia vecina, nos colaboraron, pudimos controlarlo en una aproximación de 4 o 5 horas de trabajo. Ha sumado esas 18, Fede, ya se hacen prácticamente 24 horas ininterrumpidas de trabajo. Nora, ¿también tuvieron la colaboración de los aviones hidrantes de la provincia? Sí, tuvimos colaboración de 2 aviones hidrantes, ahí trabajaron con nosotros. Uh-huh. Básicamente, ¿alguno de los dos focos o los dos fue de manera intencional? ¿Ya lograron determinar con algunas pericias? No, la verdad que eso no hemos logrado, no sé qué habrá pasado. Bien, Fede, los escucha Nora y Gustavo. Saludar a Nora y a Gustavo desde el estudio de Nexo aquí en Villa Allende para todas las Sierras Chicas. Preguntarles, primero agradecer y felicitar semejante trabajo, ¿no? Nos imaginábamos en la mesa aquí de la radio lo que es estar, ¿no?, 24 horas en esa primera línea de batalla tratando de contener el fuego. Preguntarles, al que quiera contestar, ¿cómo es la actualidad de esos focos? Si están contenidos, si hay guardia de cenizas. Sí, los focos están contenidos, por ejemplo, se está yendo a ver, digamos, a lo que es el sauce, todo eso. Anoche también los chicos anduvieron en el otro punto de General Paz, o sea, estamos yendo por cualquier cosa, pero está todo ya. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a activar? Por ahí tenés puntos calientes, si llega a venir un viento fuerte, algo así, pero estamos tratando de evitar esa. ¿Recomendación para la gente para las próximas horas, los próximos días, Gustavo? El riesgo extremo de incendio lo tenemos. La primera recomendación es que no prendan fuego, que no tiren la ceniza de la estufa, esas cosas, al monte, al pasto, porque eso produce grandes incendios. Estamos en una temporada de riesgo de incendio y en esta semana vamos a tener altas temperaturas. Esperamos para mañana martes 29 grados de temperatura y es mucho. Que la gente puede circular tranquilamente por los caminos donde se produjo el incendio, pero que tengan la precaución, viste, de por ahí si van fumando, que no tiren las colillas de cigarro en el campo, porque eso es un foco ignio para que se produzca nuevamente otro incendio. Que tomen todas las medidas de precauciones. El resto, viste, seguimos, como decía la jefa, haciendo perímetro, enfriando zonas calientes por la rotación de los vientos, que el problema, otro de los problemas que tenemos en la sierra, es que rota constantemente el viento. Tenemos noroeste, noreste, o rota hacia el remolino, y eso nos puede reavivar los puntos calientes que te decía la jefa. Bien. La última, Fede, como para ir cerrando, sí. Le preguntamos aquí a los dos, a Nora, a Gustavo, si ustedes reciben ayuda, algún tipo de donación. Recordemos que ellos están como una función de voluntarios, Fede, y por allí se les torna algo complicado por la sustentabilidad del mismo cuartel. ¿Cómo puede hacer la gente para darle una mano? La gente tiene que llegarse, conocer el lugar, charlar con nosotros, y de ahí vamos viendo. O sea, yo ahora, por ejemplo, le agradecemos a toda la gente que ha colaborado con nosotros, nos han traído fruta, nos han traído agua, agradecemos al intendente que estuvo con nosotros, agradecemos al jefe comunal del Manzano, o sea, que estuvieron a la par de nosotros si necesitábamos algo. Bien. Fede, ¿te queda algo más? ¿Alguna duda desde No, simplemente agradecer estos minutos y subrayar lo que por ahí decía Gustavo recién con el tema recomendaciones, ¿no? Anotar y un par de cuestiones para remarcarlas en la radio y tratar de que todos y todas seamos muy responsables, ¿no? Porque estamos en un momento de alto riesgo, ¿vale? Dale. Bueno, cerramos desde acá. Entonces, un agradecimiento para Nora Campos, quien es la primera jefa del cuartel general de aquí de Bomberos, a Gustavo Bazán, quien es el segundo jefe, agradecerle por estos minutos, y bueno, y para acotar algo más, aparte del cuartel justamente de sí. Tal si puede, el de La Granja, el de Río Ceballos, después Jesús María, de Anfune, un montón de dotaciones de la cumbre, acá me apunta Nora, quien también estuvieron presentes, y cómo esto del ser voluntario también te lleva a darle una mano a otros cuarteles uh-huh. que están alejados de la zona justamente donde se producen los incendios. Tal cual, y eso también.